tenemos presente aquí la columna de El Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que la lleva adelante el maestro Carlos Casiani. ¿Cómo te va, Carlos? Aquí el Leandro te saluda. Buen día, Leandro. Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera y a todos los trabajadores de la radio. Bueno. Como siempre, es una alegría, es muy grato poder comunicarme con ustedes y con la audiencia para, bueno, charlar un poquito al respecto de algunas novedades en el ámbito musical, recordar algunas fechas y escuchar buena música de Mendoza. Como hablando de eso, estamos escuchando ahora. Exactamente, estamos escuchando a Analía Garcetti en su tema Olga Orozco, así se llama la canción que está interpretando. Y bueno, la traje a Analía porque ella el jueves, pasado mañana, jueves 16 de mayo, va a estar presentando un espectáculo en la sala Ana Frank, ahí en la calle Maipú, 230 de Ciudad, a partir de las 21 horas. El espectáculo se llama Misa, por supuesto Analía Garcetti, que estará acompañada en esta partida con Rubén Antinori, que hace la puesta en escena y el guión del espectáculo, con Chiara Bagnato, que hace todo el diseño y la animación, y en la producción, Sara Noé Arrojo. Así que es una hermosa oportunidad para ir a apreciar el arte y la obra de Analía Garcetti el próximo jueves, y las reservas se pueden hacer al siguiente teléfono. Así que tomen nota aquellas que estén interesadas. El teléfono es 2615-59-58-79. De nuevo, 2615-59-58-79. Ese es el teléfono de la producción del espectáculo de Noé Arrojo, así que, bueno. Allí pueden conseguir las entradas y buscar mayor información. Bien. Dicho esto, vamos a lo que traía hoy para comentarles. Bueno, ayer, para ser más concretos, fue un día muy particular para nosotros, los que de una u otra manera integramos el movimiento de músicos y hacedores afines, porque el día 13 de mayo cumplimos 29 años de actividad. Pero qué bien. El MIM. Qué bien, qué bueno. Sí, sí. Muy bien. Nos acercamos a la treintena. Ajá. Muy bien. Así que, bueno, lo que quería comentar, porque seguramente hay gente que está escuchando y que por ahí no conoce cómo llegamos hasta acá, digamos. Son 29 años de construcción de una organización de trabajadores de la música, pero además, desde hace unos años sumamos también algunos otros oficios o profesiones que están vinculados a la actividad musical, como son sonidistas, iluminadores, claro, asistentes de escenario, inclusive algunos comunicadores sociales vinculados concretamente a la actividad musical, ¿no? Así que en esta comunidad que ya superamos los 2.000 socios, socias, socias, llevamos 29 años desde aquel 13 de mayo de 1995, que en una gran asamblea allí en el salón de actos de la Biblioteca General San Martín, ahí en la Alameda, los músicos, músicas, en aquel momento decidimos empezar a construir una organización que nos represente, que sea lo más horizontal posible, donde todo el mundo pueda dar su opinión, pueda tener su voz, y a la vez que le sea útil para el trabajo cotidiano de los músicos, músicas. Qué bueno. Desde acá, desde La Mosquitera, el abrazo fraterno y las felicitaciones, ¿no?, por este nuevo aniversario. Bueno, muchísimas gracias. Se aprecia enormemente porque tenemos con La Mosquitera una relación muy estrecha desde hace un montón de años. Es verdad. Y la verdad que articulamos muy bien las distintas actividades y este espacio que nos brinda la radio a nosotros nos es muy útil para poder conectarnos con el universo musical, pero además con el público en general, ¿no? Así que nosotros también somos agradecidos de la radio por darnos esta oportunidad. Básicamente la historia del MIM tiene algunas etapas. La primera etapa que uno puede mencionarla, no sé, que duró 3, 4 años, o un poco más quizás, fue una etapa asamblearia donde todas las decisiones se tomaban en asambleas. No teníamos una estructura en la organización. Eso fue cumpliendo un ciclo y, como siempre pasa con las asambleas, lamentablemente, se van desgastando y al no tener una estructura no se sostienen en el tiempo. Eso nos llevó a construir esta asociación, a buscar tener una persona jurídica, así que conseguimos la personería jurídica por allá por el año 2006. Y a partir de ahí empezamos a registrar todos nuestros asociados, asociadas. Empezamos a tener una actividad que está registrada en el tiempo y que nos ha dado una cierta representatividad y prestigio en un sector de trabajadores de la música que hace que hoy nos podamos sostener a pesar de la crisis, que nos podamos sostener a pesar de los embates que tenemos con las políticas públicas de este gobierno, y que, bueno, estamos buscando siempre la posibilidad y las distintas alternativas para darle algún beneficio a los músicos en su cotidianeidad y en sus para poder resolver sus dificultades. Entre las cosas que podemos mencionar como hitos en nuestra historia está la participación activa, muy activa diría yo, en la construcción y luego aprobación de la Ley Nacional de la Música y el Instituto Nacional de la Música, y en cuanto a lo local, haber conseguido la participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia de la música en vivo, cosa que estaba prohibida hasta el año 2008, y que, bueno, a partir de nuestra intervención y participación en los distintos foros de hacedores de vendimia, logramos que se incluyera la música en vivo, y ahora prácticamente no se puede hacer la fiesta. Exacto. Si no se considera el ensamble, ¿no?, de música en el escenario. Un gran logro. Así que, un gran logro, Totalmente. Sí, nosotros la verdad que estamos muy satisfechos con eso. Por supuesto que seguimos levantando algunas banderas como es fundamentalmente la de ser reconocidos como trabajadores y no como simples no sé, prestadores de servicio. Claro. Gente que por un hobby realiza alguna actividad. Nosotros nos consideramos trabajadores, muchos de nosotros, de nosotras, tenemos la actividad musical como centro en nuestras vidas, y por eso seguimos insistiendo con esta bandera que es, en nuestra opinión, es estratégica y que, bueno, ha tenido sus vaivenes, porque en algunos contextos más favorables nos hemos acercado a tener una legislación que nos reconozca como tales, y otras, como las que estamos viviendo actualmente, nos alejamos un poquito. Pero como decía aquel escritor uruguayo, las utopías son para seguir caminando, ¿no? Uh-huh, mientras uno cree que está más cerca, en realidad después se aleja un poquito y uno tiene que seguir caminando para seguir construyendo. Así que bueno, desde acá, desde este espacio, un gran saludo a todos los militantes, asociados, asociadas, asociadas del MIM. Seguramente el año que viene, que cumpliremos nuestros 30 años, nuestros primeros 30 años, estaremos realizando un festejo grande, donde seguramente la mosquitera será parte. Pero qué bueno. Así que bueno, eso planeamos esperamos que el los 30 años nos reciba en una mejor situación. Dicho esto, pasamos a otra información, y ya que estamos hablando de efemérides, no quería dejar pasar el momento, porque ya que recordamos y festejamos a los intérpretes en su día, queremos también saludar, festejar y abrazar a todos los autores y compositores de música, ya que el 11 de mayo, día del himno nacional argentino, también es el día del autor y compositor argentino. Así que, bueno, esto se cumplió el sábado pasado, pero bueno, nosotros desde acá aprovechamos para saludar a todos y a todas las que tienen esto como un trabajo, y que se dedican a componer y a realizar canciones y obras musicales que nos hacen la vida mejor, más digna. Y además, tengo que decir que el derecho de autor y compositor es un derecho conquistado y obtenido ya desde hace muchos años, y que queremos, siempre nos gusta llamarlo como el salario del creador, ¿no? Ajá, claro. Los derechos de autor. Así que, bueno, también vaya un saludo para todos los autores y compositores mendocinos, que son muchos, felizmente, y que hay una también larga historia y muy de buenos música. También, Sí, sí. Qué bien. Sí, por supuesto, uno, si es por recordar algunos, tenemos, no sé, no me alcanza el día para nombrar, ¿no? Pero bueno, para no ser injusto con nadie, vaya un saludo para todos y todas. Ya que estamos hablando del MIM y de la actividad musical, quiero recordar que el próximo 18 de mayo, el próximo sábado, vamos a tener un nuevo taller dentro de nuestra agenda de actividades de formación musical. Vamos a tener un nuevo taller llamado Entrenamiento Vocal y Físico para Cantantes. Esto va a ser el sábado 18 de mayo a las 10:30 de la mañana, y va a estar dictado por nuestro querido, conocido, amigo, compañero, colega, Nahuel Jofré, alias El Gatito Jofré. El Gatito. Bueno, él es licenciado en música popular con orientación en canto, y en el taller se propone diseñar una rutina de entrenamiento vocal para cantar desde la práctica musical y la actividad física. Trabajar en el calentamiento de la voz, también en el post, ¿no? Después que uno termina de cantar, cómo uno se va enfriando. Claro. La respiración, el apoyo, las resonancias y las dinámicas. Bueno, una serie de temas que siempre vienen bien para quienes quieren cantar. Inclusive para, no solamente para los que cantan, sino para que aquellos que usan la voz como una herramienta de trabajo, claro, como es tu caso, Leandro, también, exacto, ¿no? Es verdad, sí, sí. Bueno, y como decía, Nahuel Jofré, también, además de ser licenciado en música popular, es un cantautor realmente muy prolífico, muy joven, y que ya tiene una larga trayectoria en el canto, ¿no? Así que creo que es muy importante la actividad, vale la pena. El taller, como dije, va a ser el próximo sábado 18 de mayo, desde las 10:30 de la mañana, en el local que nos facilita, y a quien agradecemos, el Faro Escuela de Música. Está ubicada en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza, es decir, que está muy al alcance de todos y todas. Exacto. Hay una inscripción que, o sea, hay que llenar un formulario para saber con cuántos participantes vamos a contar. Lo pueden encontrar en las redes del MIM, tanto en Instagram como en Facebook. Y si se anotan y después por alguna razón deciden no asistir, por favor avisen para poder darle lugar a aquellos que, claro, pues si se ha cubierto el cupo. Es gratis para todos los socios, socias, socios del MIM, y para quienes aún no lo son, tienen que abonar 5.000 pesos a través de una transferencia electrónica. Yo hago la salvedad que aquellos que no son socios y que no cuentan con el recurso económico para participar, no se queden con eso, con esa frustración. Háganlo saber, mándenos un mail, cuéntenos que les interesa participar y nosotros buscaremos la forma de instrumentar una beca o algo como para que todos y todas no se queden sin la posibilidad de participar. Qué bueno. Así que, repito, taller entrenamiento vocal y físico para cantantes dictado por Nahuel Jofré el próximo sábado 18 de mayo a las 10:30 de la mañana, gratis para nuestros socios. Pasando a otro tema y ya para ir finalizando, quería recordar que mañana 15 de mayo se abre la inscripción para el concurso que está llevando adelante la Orquesta Filarmónica de la provincia. Es el concurso para cubrir el cargo vacante de segundo violín de fila, como dije, en la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Si entran a la página de internet de Cultura Mendoza, allí se van a encontrar con toda la información, con las bases del concurso y cómo inscribirse. Recuerden que la inscripción comienza mañana para aquellos que estén interesados, interesadas en participar de este concurso. Bueno, y algo, una mala noticia que lamentablemente nos toca siempre dar. Ustedes saben que hay muchos robos de instrumentos. Oh, Siempre hay algún sí. compañero o compañera que tiene que lamentar esto. Bueno, pero ahora tengo que difundir que Fabrizio Micarelli, músico mendocino, también muy joven, él y integrante de Marcama, por ejemplo. Bueno, los amigos del Ojeno entraron a su departamento, le robaron sus herramientas de trabajo, que es una computadora, una MacBook Pro de 13 pulgadas y una flauta traversa Yamaha 272. Así que no compren robado. Si se enteran de alguien que está ofreciendo estos elementos, por favor, háganlo saber. Lo van a encontrar a Fabrizio Micarelli en las redes sociales. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que difundir estas noticias. De vez en cuando aparecen estos hechos que son lamentables, porque en realidad Es lo que verdad. están lo que nos están quitando son herramientas de trabajo que nosotros necesitamos para poder llevar adelante nuestra actividad. Y hoy reponer estas cosas realmente se hace imposible, ¿no? Así que bueno, también quiero decir, ya que hablamos de este robo, que nosotros como MIM ofrecemos la posibilidad de un seguro de instrumentos con un descuento en una empresa de seguros de aquí de la provincia. Así que si alguien está interesado, bueno, comuníquense con nosotros a través de un correo electrónico que ahora lo digo, es músicosindependientes@gmail.com. Bien, Dicho bien. esto, Leandro, no sé si hay algún comentario de tu parte, si no vamos a la Eh, agenda de actividades musicales. vamos a la agenda, por favor, Carlos. Bueno, repetimos entonces Analía Garcetti, el jueves 16 a las 21 horas en la sala Ana Frank, Maipú 230 de Ciudad, presenta el espectáculo Misa. El sábado en Casa Montenegro, en la Escuadra 1489, a las 22 horas, el dúo Palma Sandoval junto a Bruno Cavallaro también presentan su espectáculo allí. También el sábado a las 22 horas en el Centro Andaluz de Mendoza se presenta Festival Mendoza Flamenca con la presentación de La Contreras y la Herrería Flamenca. Los artistas que van a participar son Joel Barros, David Harder, Ramón Cortegoso y Mariela Contreras. El sábado también a las 21:30 en Cantina Juglar, en Irigoyen 27 de Ciudad, se presenta Rulo Fernández que va a poner a consideración su nuevo disco titulado 24 horas de sol. También el sábado, pero en el Teatro Independencia a las 21 horas, También otra cantautora mendocina presenta un nuevo disco, me refiero a Mariana Lara, que presenta un disco en homenaje a Violeta Parra. El disco se titula Violeta y las entradas se pueden conseguir por entrada web. Y el domingo 19 de mayo, al mediodía, en la Casa de la India, allá en Chachingo, Maipú, ¡Oh, qué se peña! presenta, ¡Qué peña, eh! claro, se presenta el grupo de rock mendocino Vamos Armando, y la info y reservas la pueden hacer en el siguiente teléfono, 2615-1599-17. Y también el domingo, el mediodía, a las 13:30, en la Guarida del Celebrante, por allá por Colonia Segovia, almuerzo y recital con el dúo Nuevo Cuyo. Así que, bueno, hay muchas actividades para el fin de semana. Nosotros solo hemos mencionado algunas. Y bueno, espero que estén dispuestos y con posibilidades de participar. Bueno, Leandro, hasta acá la columna Buenísimo. del MIM. Nos estaremos escuchando el próximo martes y nos vamos a despedir escuchando a Vamos Armando, que va a estar ahí en la Casa de la India el próximo domingo. Vamos Armando, en su tema Solo un papel, nos despedimos y agradecemos hasta el próximo martes. Bueno, Carlos, realmente el abrazo y el saludo por este nuevo aniversario. Ahí tenemos una musiquita, mire, ¿eh? Ahí está, muy bien, el MIN de aniversario, 29 años, que no es poco, che, un montón ahí Así es. apoyando a la cultura, a los músicos y músicas mendocinas, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. felicitaciones, felicitaciones de verdad, acá todo el equipo de La Mosquitera los saluda y bueno, ahora sí, vamos a despedirnos con lo que presentaste, ¿eh? Con Vamos Armando. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo para todas, todos. Y nos estaremos escuchando el próximo martes. Gracias, Carlos. Adiós.